Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Es muy importante que cada día nos decidamos a tomar una actitud positiva. Eso es lo más importante para cada jornada. Pero, ¿cómo adquirirla? Hace un tiempo leí algunos consejos que los comparto ahora con ustedes. Decía, reconoce que tu actitud interior es lo único sobre lo que vos tenés control total, nadie más. Ejercita ese control y encaminalo usando una actitud positiva. Encamina los sentimientos negativos de ira, miedo, frustración. Solo permitite emociones de amor, felicidad, éxito, paz, seguridad. Entendé que toda derrota, adversidad, haya sido provocada o no por nosotros mismos, contiene la semilla de un beneficio equivalente. No te desanimes ante la adversidad y entendé que algo positivo de ella podés aprender. Todo dolor o derrota contiene la semilla de un beneficio equivalente que vos podés alimentar hasta convertir en una bendición. Aprendé a cerrar las puertas de tu corazón a todos los fracasos del pasado. Despejate de cualquier influencia que no sustente una actitud positiva. Lo que pasó ya fue, es pasado y no lo podés cambiar. Lo que sí podés hacer ahora, en el presente, es trabajar en lograr tus metas. Saludá a cada nuevo día con la seguridad de que alcanzarás el éxito y eso lograrás. Descubrí, investigá dentro tuyo qué es lo que más deseas en la vida, cuál es la actividad que más disfrutás hacer y andá tras ello. No te desvíes, hacelo ya, ahora mismo. Determiná qué recursos necesitas para lograr tus metas y establece un plan para alcanzarlas. Hacé un plan con la idea de no excederte ni quedarte corto. Pensá en grande, con magnanimidad. Hacete el hábito de pensar y hablar siempre en positivo. Evita las críticas, el prejuzgar a las personas. Abstenete de los chismes. Este tipo de práctica solo daña la actitud de una sola persona, la tuya. Si no tenés algo positivo que decir de algo o de alguien, por tu bien, mejor no digas nada. Mantenete siempre ocupado. Averigua qué es lo que más te gusta hacer y realizalo con un esfuerzo de amor, con todo el corazón. Quizás sea un pasatiempo perfecto. Solo recordá que una persona ociosa se convierte rápidamente en alguien negativo. Oblígate a comprender que lo que te hiere no es la derrota, sino la actitud que tenés hacia ella. Practica el arte de buscar la semilla del beneficio equivalente que hay en todas las decepciones a las que te enfrentás. Rompé con los hábitos negativos. Abstenete de los vicios paulatinamente. Si necesitas ayuda de algún consejero o de un grupo, búscalo. No dejes que el orgullo te derrote. Comprende que nadie puede herirte, encolerizarte, sin tu propio y pleno consentimiento. Cerrá la puerta de tu interior a cualquiera que desee ejercer una influencia destructiva sobre tu persona. Desechá cualquier deseo ardiente de controlar a los demás. Ahogala antes que te destruya, canaliza esa energía hacia un mejor control de vos mismo. También ejercita tu cuerpo con el propósito de mantenerte en forma. Las enfermedades mentales pueden surgir con facilidad de las físicas y tu cuerpo y mente deben permanecer en activo para ser positivo. Fortalece los hábitos de amor, tolerancia, seguridad, paz. Mantené una actitud abierta a todas las cosas y a todas las personas, sin importar su raza, su forma de actuar, su credo. Aprende a que la gente te guste tal como es, en vez de exigir que sea como vos deseas. Confía en que podés encontrar soluciones adecuadas para todos tus problemas y acepta el hecho de que las soluciones tal vez no siempre sean las que vos quieras. Estudia y aprende de los ejemplos de otros para recordar que se puede superar cualquier desventaja. Tomás Edison solo tuvo 3 meses de enseñanza escolar formal, sin embargo fue el más grande inventor de todos los tiempos. Un objetivo preciso principal es más fuerte que cualquier limitación. Da la bienvenida a una crítica amistosa en vez de reaccionar negativamente. Aprovecha cualquier oportunidad para aprender cómo te ven los demás y empleala para hacer un inventario de vos mismo y buscar cosas que necesitas mejorar. No le tengas miedo a la crítica. Fomentala si te hace bien. Viví con un estilo de vida que encaje con tus necesidades físicas y espirituales y no pierdas tiempo insistiendo en estar a la altura de los demás. Sé vos mismo en todo momento. Forma una alianza creativa con otras personas dedicadas a los principios de lograr objetivos. Disfruta tus progresos y percepciones y obtén el beneficio de un abanico amplio de experiencia. Mantén esas reuniones siempre en un plano positivo. Y finalmente, disciplina tu interior para que conforme tu destino hacia el objetivo que hayas elegido en tu vida. Haz que tu persona se enfoque, tal como el lente de una cámara, en el objetivo que deseas alcanzar. Dedícate a conseguirlo con ahínco. Sé perseverante. Persistí hasta el final. No te detengas nunca. Palabras de aliento. Mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.